¿Cuántas noches tuve que pasar sin saber lo que iba a ser de mi vida? ¿Cuántas veces estuve encerrado en el estudio sin ver la luz del día? ¿Cuántas veces entregué mi confianza y casi que me sale muy jodida? ¿Cómo no quieren que me llene de ira? En mi lugar, ¿ustedes qué le harían? La mitad de los fans te ama, pero del odio solo está un paso. Cuando dijeron que eran mi familia y casi me ponen veneno en el vaso. Por eso cuido a mis hermanos, porque el hombre de confianza y es escaso. Solo quedan unos tantos, los míos los cuento con las manos. Llegué a tu ciudad y me reciben como si fuese local en cualquier city. Se me nota el diamante del pinky, siempre estoy ganando con mi dream team. Y llega la nota de radio sin dormir, pero igual me ven y estoy muy pretty. En el avión escuchando Linkin, estoy de modo bicho que Big Trip. Estoy cobrando mucho, ¿cuánto? Me traicionaron unos cuantos. En el trip pago unos tantos, estoy gastando y no sé cuánto. Estoy cobrando mucho, ¿cuánto? Me traicionaron unos cuantos. En el trip pago unos tantos, estoy gastando y no sé cuánto. ¿Cuántas noches tuve que pasar yo sin saber qué iba a ser de mi vida? ¿Cuántas noches tuve que ir a la plaza a rapear con la panza vacía? Aunque tengamos tos, seguimos con el mismo hambre desde el primer día. Hay cosas que no se olvidan, esta vida es un viaje de ida. En piquete tengo un par de ceros, estoy dripeando como un aguacero. Traicionaron un par pero, nada de nadie me espero. Y estamos brillando por donde nos mire, somos los que la historia la escribe. Son todos los días una movie de cine. Veo muchos que hablan y pocos la viven. No sé por qué canto si no es lo que viven. Yo estoy en mi cuarto haciendo mamila. Respetan los rangos y ya no se miden. Las cuentas de banco nunca están de clip. Estoy gastando mucho, ¿cuánto? Me traicionaron unos cuantos. En el trip pago unos tantos, estoy gastando y no sé cuánto. Estoy cobrando mucho, ¿cuánto? Me traicionaron unos cuantos. En el trip pago unos tantos, estoy gastando mucho y no sé cuánto. Conmigo se tienen que chupar los dedos estas perras delicious. Dejo de subir contenido a las redes y me dicen I miss you. Gano hasta por respirar y toser en un beat, me convertí en vicio. Hago que cambien de oficio la presidencial del edificio. Tengo perdijos y eso que todavía no salgo preñada. Les busqué baby sister porque allá en la bolsa estoy destinada. Vengo de barrio, no meto feca en barriaje, no se sienten mis swag. Y si van a roncarme que no sea con cosas que hice, se les